Por favor, tengan cuidado. Estamos por entrar en una zona de fuertes turbulencias. Haga el favor de volver a sus asientos. Ajuste sus cinturones. Disfrute del viaje. Análisis. Columna. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica. Y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso para saber si los demás la probaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. Este relato que leí es una fábula de Augusto Monterroso, un escritor mexicano, que se llama La rana que quería ser una rana auténtica. Lindos, muy aparte, bueno. Relatos, el de los de Monterroso, sí. Cortitos, contundentes. Contundentes, ¿no? Exactamente. Buenas, Tami, ¿cómo andás? Bien, ¿ustedes? Hola, Tami, te extrañamos por acá. Perdón, disculpen. Cualquiera diría que nos fugamos juntas, porque no, yo también. Fuimos, bueno, no digamos nada, no, claro. No levantemos. Bueno, hoy traje un tema para hablar en la columna que... Puede levantar así, ¿cierto? La enseñanza de valores en la escuela. Polémicas. Sí, puede ser. Es ahí medio complejo, ¿no? Porque ¿quién no escuchó alguna vez, no? Los docentes siempre están preocupados por la enseñanza de los valores. La gente adulta que dice, ay, es que el problema de los chicos de la juventud es que no tienen valores. Uh-huh. Desde las políticas educativas hay una bajada de que hay que trabajar, ¿no? La formación en valores. Y bueno, es algo que está todo el tiempo. Y yo siempre me pasa que no me cierra mucho. Y me pregunto, bueno, ¿qué son los valores? Si entendemos qué son los valores, ¿de dónde salen? ¿Qué quiere decir formar en valores o...? Enseñanza de valores en la escuela. Entonces me parece que para pensar primero los valores hay que pensar un poco en esta cuestión de la ética y de la moral. Por eso traje esta fábula de Monterroso, porque nos va a dar pie para cuestionar algunas de estas cosas que quiero trabajar. Bueno, esto de la ética y la moral, porque en realidad... hay una gran diferencia entre estos dos conceptos que muchas veces se ponen juntos, ¿no? Sí, generalmente. Generalmente, ¿no? Se entienden, bueno, juntos, ética, y en realidad no son lo mismo. Cuando hablamos de ética, hablamos de la reflexión de por qué son válidos ciertos comportamientos y otros no. Fernando Sabater, que es un filósofo que me gusta, español, que tiene, ¿no?, un libro que se llama Ética para Amador, que lo explica como muy... sencillamente, entre comillas, esta cuestión, dice que la ética en realidad se ocupa de la libertad, porque tiene que ver con el decidir, ¿no?, que sobre algo, si sí o si no, si algo está bueno, si algo es bueno o malo, si me conviene o no me conviene, pero siendo consciente de esa decisión. No porque otros me dicen o porque se dice que eso es lo bueno o lo malo, sino que uno tiene la libertad de decidir. Y esa libertad de decidir tiene que ver con la decisión de no vivir de cualquier modo, que no da lo mismo todo, que la vida hay que vivirla y hay que vivirla bien, y que esa vivir bien implica tomar una postura frente a algo, ¿no? Esto me parece bueno, esto me parece malo, y ser coherente con eso. No es simplemente, ah, bueno, yo elijo y listo, sino que las acciones que uno toma tienen que ser coherentes con esa postura o esa decisión sobre algo. Entonces la ética sería eso, ¿no? La libertad para distinguir entre algo bueno y malo, entre lo que nos conviene y lo que nos conviene, y saber por qué esto es así. Buscar las explicaciones o reflexionar sobre por qué consideramos que ciertas cosas son válidas y ciertas cosas no lo son. Y lo importante es esta cuestión de la libertad, ¿no? Porque es, no existiría ética sin esta libertad, sin esta poder ser uno mismo de una manera libre y plena, decidir yo soy así, esto es lo que considero bueno. Y la moral, en realidad, sería el conjunto de las normas que la sociedad acepta como válidas, ¿no? Que tiene que ver con las costumbres sociales o con las culturas que determinan que hay ciertas cuestiones que son válidas y ciertas cuestiones que no. Hay ciertas reglas morales, ciertas cosas que están bien y ciertas cosas que no están bien. Y eso no es algo, o sea, eso apela en contra de la libertad en realidad, porque si uno toma decisiones en función de lo que le dicen que está bien o que está mal, no es libre de decidir. Hace porque eso es lo que está impuesto así. Claro. Entonces, con esta diferencia entre ética y moral, pensemos qué quiere decir enseñar valores en la escuela. Si es si nosotros pensamos la educación como la posibilidad de que las nuevas generaciones se apropien del mundo y construyan un mundo, para eso requieren de herramientas, ¿no?, culturales, uh-huh, simbólicas, para poder pensar y mirar a su alrededor y construir algo nuevo. ¿Cómo podemos pensar que tenemos que enseñarles cuáles son las cosas que están bien, así, ¿no?, y cuáles son las cosas que están mal? Algo establecido. Algo ya establecido. Bueno, estos son los valores que están bien. El compañerismo, la solidaridad. Ninguno de nosotros va a cuestionar esas cosas son buenas. Pero lo cierto es que se bajan como una imposición en la escuela, que incluso después ni siquiera es coherente con las mismas acciones que promulgan los maestros. Voy a dar un ejemplo medio... pero por ejemplo, no sé, se trabaja el valor del compañerismo y después los maestros, alguno hace alguna cosa a escondidas y los maestros ya van y dicen, bueno, si no se sabe quién fue, todos se quedan sin recreo, por ejemplo, ¿no? Y entonces estás incentivando a que se buchoneen entre ellos, y es la contradicción con ese supuesto valor que vos querés, ¿no? Entonces, lo interesante de trabajar en todo caso con los valores en la escuela tiene que ver con la posibilidad de que sean los chicos y las chicas los que construyan colectivamente cuáles son los valores, no los que reflexionen, que hagan este ejercicio de ético, ¿no?, de reflexionar sobre las cosas que nos imponen o sobre qué cosas consideramos que están bien y que están mal, y que juntos o cada uno, claro, pueda ir construyendo, pueda tomar, ir dándose cuenta que puede tomar decisiones en libertad, ¿no?, en esa libertad de, bueno, pensando en los otros que tienen alrededor, pero tomar decisiones en libertad. Y entonces se me ocurrió, pensando en lo que me pasa a mí, en las experiencias que tengo en la escuela, me acordé de lo que me pasó cuando me hicieron trabajar con fábulas. Me hicieron porque, bueno, es cierto que hay determinados contenidos que uno tiene que trabajar a veces, sí, sí, y está bueno buscarles la vuelta. Me dijeron, tenés que dar fábulas, dije, ay, no me gustan las fábulas. Pero entonces dije, bueno, tengo que dar, no me queda otra, voy a buscarles, ¿no? Bueno, me tocó, era tercero y cuarto grado trabajaba. Entonces empecé a mirar algunos materiales. Es interesante porque en materiales curriculares del Ministerio de Educación Nacional hay un enfoque para trabajar fábulas que es muy interesante y que va con esta cuestión que digo de la posibilidad de reflexionar sobre la moral o sobre estas normas morales que tenemos, que tomamos como la ética en realidad, o como impuesta, que es todo lo que están bien. Es lo que está bien y lo que está mal, y no podemos cuestionar eso, no podemos construir otra cosa. Y entonces me tocó, elegí una fábula que se llama La zorra y el cuervo, ¿no? Y más o menos, no la voy a leer, pero dice que un cuervo ve a una gente que está comiendo un picnic debajo de un árbol y entonces decide pararse sobre la rama a esperar a que la gente se vaya, y cuando la gente se va, seguro que algo va a dejar para él. Bueno, mientras el cuervo espera, hay una zorra que se acerca por el olor de lo que está comiendo esta familia y se queda mirando y ve que está el cuervo con un pedazo de queso que logró agarrar de la familia. Entonces la zorra se acerca y le empieza a adular, ¿no? Le dice, ay, pero qué pájaro tan lindo que sos, tus plumas tan brillantes. Y el cuervo le encantan los halagos y se hincha así y se pavonea en la rama y la zorra sigue halagándolo y le dice, ay, un pájaro tan lindo como vos debe cantar bárbaro. Entonces el cuervo escucha eso y empieza a cantar como loco y se le cae el pedazo de queso que tenía en la boca. Y la zorra agarra directamente, le cae el pedazo de queso y le dice, muchas gracias, querido cuervo. Ahora vas a saber cuál es el precio de la vanidad. Y se ríe y se va. Bueno, esa fábula se trabaja con los chicos y en general los chicos, porque la fábula tiene el mensaje, como casi todas las fábulas, sí, muy claro. No da, sí, posibilidad a duda, ¿no? Es la moraleja, la famosa, sí, moraleja, que en realidad, si uno piensa, las fábulas tienen esa función, ¿no? La de adoctrinar un poco en, exacto, esta moralina. ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? Si sos vanidoso, perdés cosas que conseguís con tu esfuerzo, quizás. Claro. Yo se las leía a los chicos y mientras lo leía, antes de terminar, escucho que alguno dice por ahí, ¡qué mala la zorra! Entonces cuando termina la fábula pregunto y claro, todos que contestan, ¡ay sí, no, la verdad que como el cuervo era tan vanidoso, perdió! Sí, todos están de acuerdo con la moraleja. Porque... Claro. Y yo que había escuchado eso, les digo, pero alguno dijo por ahí que la zorra era mala. Y ahí empiezan a levantar las manos y a cuestionar. Ah, no, sí, a mí me pareció que era mala. Bueno, entonces se dio la posibilidad de cuestionar la moraleja. Claro. Y en realidad reflexionar acerca de esa situación y cuáles son los comportamientos que están buenos, que están malos. Claro, porque ¿por en qué? Definitiva, ¿qué es malo? Peor? Que sea el cuervo vanidoso o zorra, que la zorra se aprovecha. Claro, se aprovecha y le roba lo que hizo, claro, con su esfuerzo y es recopada porque el otro es un vanidoso, claro, que perdió todo. Bueno, eso es poder cuestionar esos valores que se quieren imponer. En general los docentes no son conscientes de esto y tienen la idea de que hay que trabajar valores, entonces bajan, ¿no? Ponen como actividades muy estandarizadas de viñetas donde muestran cosas que están bien y cosas que están mal y listo, se acabó. Claro. No hay ninguna reflexión sobre eso, no hay los chiques no tienen la posibilidad de preguntarse por qué, de masticarlo, de descubrirlo o en qué contextos, ¿no? Porque tampoco es lo mismo, hay a veces actitudes que están mal, digamos, no sé, la mentira podría ser, sí, una en ciertas situaciones y a veces en otras son necesarias y uno no las condena, quizás a veces, claro, ayudan a alguien, ¿viste? Como, claro, claro. Entonces, bueno, es como relativizar un poco esta posibilidad de salirse, ¿no? De mirar desde afuera estas reglas y de, en lugar de pretender bajárselas a los chicos, imponérselas como lo que ellos tienen que hacer para ser buenos, ¿no? Tenés que ser buen compañero, tenés que ser solidario, tenés... Mejor sería darles herramientas para que ellos se pregunten sobre estas cosas y que construyan los comportamientos que ellos creen de verdad que son buenos o que son malos y que puedan tomar esas decisiones en libertad. Volviendo a la fábula de Augusto Monterroso, ¿no? Esta que leí al principio, de la rana que persigue un ideal, ¿no? ¿Cómo está eso también está muy impuesto, estos estereotipos que todo el tiempo... Bueno, también hay estereotipos que ¿no? De la bondad, de lo bueno, de lo malo. Acá sí. La rana quería ser linda, quería ser algo, ¿no? Quería ser reconocida, buscaba el reconocimiento de los otros y finalmente cuando logra y se comen, ni siquiera la reconocen por rana, sino que dicen que es tan rica que parece pollo. Entonces, ahí es donde, bueno, uno ve que todo es posible de cuestionar y desarmar porque evidentemente hay algo que es como... También este trabajo con los valores, esta imposición de valores y la moral siempre sirve también para sojuzgar y para sostener a la gente dentro de un discurso, ¿no? Y eso, adoctrinar. Y me parece que estamos en momentos en que hay que cuestionar todas esas cosas. Quiero leer un fragmentito de otra fábula de Augusto Monterroso que se llama El monólogo del mal. Y en un pedacito el mal dice, esto no puede ser más que una emboscada. Pues si yo ahora me trago al bien, que se ve tan débil, la gente va a pensar que hice mal. y yo me encogeré tanto de vergüenza que el bien no desperdiciará la oportunidad y me tragará a mí, con la diferencia de que entonces la gente pensará que él sí hizo bien, pues es difícil sacarla de sus moldes mentales, consistentes en lo que hace el mal está mal y lo que hace el bien está bien. Claro. Entonces, acá queda claro esto también, ¿no? O sea, esos moldes mentales serían esto que estamos diciendo, la moral. Uh-huh. Bueno, siempre lo vemos en lo que pasa en la sociedad, no sé, un ladrón entra a afanar en un lugar, sale, lo linchan los vecinos, pero bueno, está bien porque bueno, robó, ¿no? Y lo mata, sí. lo muelen a palos, pero bueno, fue a robar, ¿qué tenía que hacer robando? Esto mismo sucede, entonces, y volvemos con la contradicción de los valores morales, o sea, se aplican para algunas cosas y para otras no se aplican. Tenemos un presidente con cuentas offshore y nadie lo lincha. Lo mismo pasa con las cuestiones de género y las mujeres, ¿no? Bueno, entonces me parece que lo más importante y trascendental de trabajar con los valores en la escuela y con los chicos chiquitos es enseñarles, es darles a ellos las herramientas de que para que tomen decisiones en libertad, para que sean capaces de mirar a su alrededor, de reflexionar, de analizar lo que sucede y ellos optar por una u otra cosa, por un comportamiento, por otro, siendo conscientes de eso que hacen, coherentes con esa decisión, responsables, porque implica una responsabilidad de las consecuencias que eso trae, pero que tengan la libertad de hacerlo, que esa libertad depende de que también la humanidad pueda mejorar, digamos, porque siempre se van a pensar en cosas que están bien y que no hagan mal a los demás, digamos, ¿no? Es que si les das esas herramientas a los chicos, yo sé que ellos, los pibes pueden. Son capaces en general siempre de discernir y de tomar decisiones interesantes. Así como se dieron cuenta de que la zorra era, claro, era mala o a ellos no les parecía. Ellos podían juzgar eso, pero fíjate qué difícil es salirse de lo que ellos creen que se espera que digan. Claro. Que es lo que dice la moraleja. Bueno, y para cerrar tengo otra Faulita de Monterroso, que también muestra un poco esto de cómo buscamos o anhelamos ciertos estereotipos o siempre creemos que eso es lo que está mejor y después no sé si están así. Claro. Habría que ponerse a pensarlo. Justo sí, te mandaba un mensajito Vero. Sí. Decía, buenas, justo prendí la radio para escuchar a la Tami. Hermosa columna, muchas gracias. Gracias, Vero. Y dice también que le encanta Augusto Monterroso, ¿no? Está buenísimo, la verdad que es. Y te digo que es está bueno para trabajar. Yo esta fábula que le leí antes, también se las leía a los chicos estos de tercer y cuarto grado. Y viene para trabajar un poco esto, porque trabajás el género de fábula, porque tiene toda la estructura de la fábula, le falta la moraleja, y dejás esa posibilidad de pensar por qué no tiene moraleja, qué implica que tenga o qué es lo que cuestiona, ¿no? Es interesante. La moraleja siempre en las fábulas lo que quiere es difundir una verdad moral, y que es una verdad moral y que no es cuestionable, y que son los valores superiores, ¿no? Los que en una sociedad se reivindican como los superiores y los que todos tienen que seguir. Trabajan quizás con estas fábulas que además parodian otras, está bueno. La mosca que quería ser águila. Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y los Andes. En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad, pero pasando un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes. Bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. En realidad, no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos. Pero cuando volvía en sí, lamentaba con toda el alma no ser un águila para remontar montañas y se sentía tristísima de ser una mosca, y por eso volaba tanto y estaba tan inquieta y daba tantas vueltas hasta que lentamente, por la noche, volvía a poner las sienes sobre la almohada. Bueno, este lo dejo ahí como para pensar un poco, ¿no? Lo que cada uno decide, como uno quiere, después, no, vuelve a dormir y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? No sé, algo que está pasando, parece. Queda ahí. Nos deja acá. Vio cómo viene, cómo vuelve la columnista de los martes. Bueno, nada, me parece que es importante que lo sepamos, porque esto que yo empecé diciendo de que el tema de los valores está en boca de todos, yo lo escucho cuando en los centros de jubilados que la gente mayor se queja de, ¿no?, de la falta de valores, se escucha en los padres y en las madres, en la familia de las escuelas que se quejan de que sus hijos en realidad, o que en la escuela falta la enseñanza de valores. Digo, bueno, pongámonos a preguntémonos si es que falta, o si tendría que ir por otro lado, o si no se enseña a pensar y a cuestionar y a construir valores cuando se trabaja, cuando se trabaja educación sexual, o cuando se hace alguna cuestión, se habla, qué sé yo, de Santiago Maldonado, cuando se hace referencia a hechos y cosas que suceden al movimiento de las mujeres. Digo, hay un montón de cosas que se trabajan, y eso es construcción de valores. Eso permite construir valores, pero pensados desde una mirada ética, quizás. Bueno, Tami, muchas gracias. De nada. Gracias por la visita. Bien, te esperamos en 15 días. Y sí, parece, no quiero adelantar nada, pero parece que vamos a tener el martes próximo, ahí en esos 15 intermedios, un nuevo aporte para la crecida. ¿Ah, sí? Sí, interesante parece, ¿eh? Mira vos. Pero no lo quiero anunciar oficialmente por las dudas. ¿Qué vas a decir? Así que, bueno, lo dejamos ahí. Listo. Nos vemos acá. Me gusta hacerse el misterioso. Sí, ya veo, me encanta. Bueno, nos vemos la próxima. Dale. Entonces. Chao. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. Spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Thank you.